Lo sabes, cafetería restaurante As de Copas, en calle Arroyado 87, Sonseca. A menudo queremos vivir las sensaciones. Somos naturales, sencillos, cercanos. Nos encanta vivir la vida y compartirla contigo. Onda Viva, sencillamente, tu radio. Iniciamos un nuevo tramo, son las 11 horas 4 minutos. Bienvenido, bienvenida si te incorporas en este punto. Ya sabes, Onda Viva Radio Sonseca 107.9 de la frecuencia modulada. Os decía anteriormente que a esta hora, a las 11 de la mañana, en la sala 2 de la Casa de Cultura, estaba prevista la realización, está prevista de hecho, la realización de una charla sobre agricultura ecológica ofrecida por una ingeniera agrónoma. Ella es Luz García Rojas, la tenemos con nosotros. Más que hablar sobre agricultura ecológica, vamos a tocar asuntos en torno al cultivo del pistacho ecológico. Luego en un instante la saludamos y hablamos con ella. Y sobre todo conocemos o descubrimos algún dato, algún detalle muy interesante en relación con este sector de la agricultura. Antes saludamos a la técnica del FOCA, ya sabéis, Proyecto de Formación, Orientación y Capacitación para el Autoempleo, que de algún modo u otro organiza y programa este tipo de iniciativas. Ella es Cristina López. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal en esta mañana y sobre todo y ante todo, bueno, pues esperando a realizar y a desarrollar esta charla con esta ingeniera agrónoma a la que luego en un instante vamos a saludar. Por cierto, luego también, Cristina, te voy a interrogar sobre otra charla que vamos a tener durante la jornada de mañana. Uh-huh. Porque estáis completamente atareadas en lo que al trabajo se refiere, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora empezamos pues todo nuestro proyecto de, bueno, que como ya sabéis, nuestro programa es el FOCA, Formación, Orientación y Capacitación para el Autoempleo. Y bueno, pues nuestro objetivo es la consecución y nuestro objetivo es la búsqueda de empleo y también, claro, la consecución a través de esta búsqueda. Entonces, en este trabajo, en nuestro objetivo, pues estamos realizando todo este tipo de charlas, ¿vale? Y bueno, como sabéis, ya el año pasado nos decidimos por la agricultura ecológica, por muchas razones y entre ellas pues también por llenar este objetivo que tenemos de consecución de empleo, porque vimos que a través de él pues podíamos obtener pues un oficio de gran salida. Uh-huh. Entonces, a través de esto, pues hemos contactado con Promape y bueno, contactamos con Promape gracias a Luz García Rojas, que es la coordinadora Por cierto, estamos hablando de Promape, habrá mucha gente que no esté familiarizada con estas siglas. Luego se lo vamos a preguntar, le vamos a decir a Luz que nos explique exactamente qué es Promape, de dónde procede este colectivo y, sobre todo y ante todo, qué tipo de objetivos persigue. Pero primero vamos a presentarle a ella, ¿no? ¿Quién es Luz García Rojas, nuestra conferenciante de hoy? Cristina, cuéntanos. Bueno, pues como tú has dicho, es ingeniera técnica agrícola, es conocedora, experta, investigadora de la agricultura ecológica y de los cultivos ecológicos. Y bueno, pues hoy lo que nos viene a presentar es esta asociación de pistacheros que ahora nos va a comentar ella. Y bueno, pues eso, que es un placer tenerla con nosotros porque es una experta y bueno. Y a uno pues se le ponen los ojos grandes cuando la escucha. Vamos a saludarle Luz García Rojas, muy buenas. Buenos días. Y sobre todo y ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. La charla va a comenzar pues justo en cuando terminemos esta entrevista. Insistimos, en la Casa de la Cultura, en la Sala 2, va a versar en torno a la agricultura ecológica, pero queremos ofrecer, más que datos en relación con la propia agricultura ecológica, información un poco más concreta sobre el pistacho, sobre el cultivo del pistacho ecológico. Lo hemos comentado en varias oportunidades con Cristina. La zona que tenemos nosotros aquí, la zona centro de nuestro país, Castilla-La Mancha, es una de las mejores zonas de toda Europa para el desarrollo, para el cultivo, para la germinación, en definitiva, de esta plantación, ¿verdad? Así es. Aquellos que vivan en Sonseca o en la zona están de enhorabuena porque es una de las pocas zonas a nivel europeo donde se puede realizar cultivo ecológico del pistacho. Uh-huh. El pistacho en Europa solamente se cultiva en alguna zona de Grecia, en alguna isla de Italia, en España, en alguna zona de Lérida, en algunas zonas de Andalucía, Y especialmente en Castilla-La Mancha tenemos las condiciones de clima y de suelo para desarrollar nuestro cultivo de forma ecológica. ¿Y cuáles son esas condiciones? Sí. Es decir, ¿qué condiciones, hay características climáticas de suelo también tiene Castilla-La Mancha que la hacen tan interesante a la hora de, bueno, pues que se pueda instalar aquí una empresa de pistacho ecológico? Instalar o incluso crear, porque uno de nuestros cursos está enfocado precisamente a esto, a todo aquel que quiera crear una empresa de pistacho ecológico. Las condiciones que necesita son las que tenemos aquí, en la zona de Sonseca, es decir, necesita 1000 horas de frío, necesita unas horas de calor para que dé fruto, para que el pistacho llegue a fructificar. Uh-huh. Se necesita unos suelos francoarenosos. El pistacho va estupendamente en secano porque procede de zonas de Asia, de Irán, donde allí es el producto que más divisas genera después del petróleo. Estamos uh-huh. hablando de en estos momentos el cultivo que conocemos que es más rentable a largo o medio plazo de los que existe ahora mismo. No tiene ningún problema de plagas, por tanto, tenemos las condiciones idóneas para que este cultivo se pueda desarrollar aquí. El único factor limitante que teníamos hasta ahora son las heladas, en el momento en que está en flor, ahora mismo anda en flor, las heladas primaverales pueden afectar a la flor. Y tenemos datos de la finca experimental La Higueruela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uh-huh. Según ellos, los datos que tienen, las heladas primaverales han dejado de afectar al pistacho. Bueno, es que ha dejado de haber heladas primaverales desde, uh-huh. desde hace 9 años. Desde el año 2000, llevan 49 años mirando, pues desde el año 2000, debido al cambio climático, el cultivo del pistacho se presenta también como una alternativa al cambio climático. Uh-huh. Entonces, estamos en la zona ideal para poder implantar este cultivo. Uh-huh. Bien, estamos además cerrando el círculo en la ecología, en lo orgánico, en lo ecológico. Estamos hablando de pistacho, pero de pistacho ecológico. ¿Tiene muchas diferencias, plantea muchos hechos diferenciales el pistacho ecológico en relación con el pistacho, llamémosle así, no ecológico? Sí, vamos a llamarle convencional, correcto, si quieres, correcto, para a los agricultores ecológicos diferenciarles de los convencionales o que utilizan productos químicos. Sí, hay una diferencia muy importante y es la calidad. El pistacho ecológico tiene una calidad muy superior, el precio es también muy superior, tiene una gran demanda en las ferias que hay internacionales, como por ejemplo BioFats, que se celebra en Nuremberg, una de las ferias líderes en Europa en producción ecológica. Se están alcanzando precios muy buenos y desde Promape os podemos contar que todo el pistacho ecológico que hemos producido este año lo hemos vendido. La demanda en estos momentos es muy grande y la diferencia más importante sería entre el pistacho ecológico y el pistacho convencional que el pistacho ecológico no utiliza productos químicos de síntesis, es decir, no se utilizan herbicidas, no se utiliza ningún... Sí que sería, perdona que te corte, la diferencia genérica de la agricultura ecológica en relación con la convencional, ¿no? Eso es. La diferencia es que no se utiliza ningún producto químico de síntesis y no se utilizan transgénicos en ninguna de las fases de la elaboración. Y, por otro lado, la producción ecológica está certificada, es decir, hay un organismo de certificación uh-huh. que avala, que reconoce que esas tierras, que ese producto que se saca de esos pistachos o de si es el almendro, el olivo, la aceituna, lo que sea, que realmente ha sido así. Todo el cultivo ha sido de forma totalmente natural. La diferencia aquí también está en que las zonas de producción de pistacho, por ejemplo, en Estados Unidos, están con unos niveles de aflatoxinas, unos niveles de utilización de fitosanitarios que hacen que la calidad sea muchísimo, es mucho más inferior, está por debajo de la que tenemos en nuestra producción ecológica. Uh-huh. Has comentado algo que es ciertamente interesante y que es la madre del cordero, ¿no? A la hora de que este tipo de cultivo sea atractivo, ¿no? para determinadas empresas o para determinados agricultores. La demanda. ¿Se está demandando, es decir, tiene un fácil acceso al mercado este tipo de cultivo, el pistacho ecológico? Luz. Sí, la demanda supera a la oferta en estos momentos. Uh-huh. Está, ya digo, totalmente todo vendido en producción ecológica. Y desde PROMAPE, desde la Asociación de Productores Manchegos de Pistacho Ecológico, en este momento estamos trabajando en un centro de procesado para que todos los agricultores que cultivan y son socios de PROMAPE puedan procesar, digamos, pelar, porque lleva una envuelta como la almendra, ¿no? Sí. Lo que sería el pelado y tal, para rápidamente secar, porque es muy importante recoger el fruto y secar inmediatamente cuando se recoge. Muy bien. Lo has mencionado varias veces y quizá tendremos que haber comenzado por ahí. Sí. Has dicho varias veces la palabra PROMAPE. Exactamente, ¿qué sería PROMAPE? ¿Qué tipo de objetivos persigue? Y un poco, bueno, pues, ¿qué es lo que hacéis, ¿no?, aquí en Castilla-La Mancha? Cuéntanos un poco. PROMAPE son las siglas de la Asociación de Productores Manchegos de Pistacho Ecológico. Es la única asociación que trabaja exclusivamente en producción de pistacho ecológico. Y PROMAPE ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Biodiversidad, que es una fundación pública del Gobierno de España para la generación de empleo dentro del medio ambiente, a través de un programa Emplea Verde, que es el proyecto El cultivo del pistacho ecológico como alternativa para la diversificación en el desarrollo rural de Castilla-La Mancha. A través de este proyecto estamos realizando una serie de acciones totalmente gratuitas. Todas las actuaciones son financiadas por el Fondo Social Europeo y todo lo que ofrecemos es totalmente gratuito. Entre estas acciones está la realización de 21 cursos de formación, está la realización de un seminario sobre el presente y el futuro del mercado ecológico. Ajá. Y tenemos distribución de materiales gratuitos sobre cultivo ecológico del pistacho. Tenemos una página web que es ecopistacho.com y tenemos también en septiembre un concurso de aplicaciones culinarias de pistacho ecológico. De aplicaciones culinarias de recetas, ¿no? Así es, porque el pistacho se está empezando a introducir como un ingrediente más nuestro manchego. Más el pistacho ecológico, os invito a que vengáis a probar en crudo. La semana pasada clausurábamos un curso y al finalizar, bueno, pues dimos a probar. Pistacho en crudo tiene un sabor excelente y está empezando a ser utilizado por los grandes restauradores. Eso me parece muy, muy curioso y me llama mucho la atención porque, claro, nosotros, incluso aquí en Castilla-La Mancha, estamos más acostumbrados a tomar el pistacho, pues lo típico, como el típico fruto seco que te venden en la bolsa, como si fuera un kiko, como si fuera una almendra. No. El pistacho tiene muchas más aplicaciones y se está introduciendo paulatinamente en recetas, ¿no? ¿En qué tipo de platos has visto tú el pistacho? ¿Qué se puede hacer con el pistacho? Sí, pues además de su uso como snack, como bien dices, que es el más generalizado, el que todos conocemos. Sí, como aperitivo, correcto. Eso es, se empieza a vender ya pelado para su utilización por restauradores en cocina. Y yo he probado desde crema de pistacho a tacos de cordero aderezados con pistacho, en postres, toda la repostería árabe lleva introducido el pistacho como ingrediente principal. Y la verdad es que en algunos países como Grecia se llega incluso a utilizar como chicle. Venden lo que es la resina, ya no el pistacho, sino la resina, la venden porque tiene propiedades antimicrobianas. Como goma de mascar, ¿no? Como goma de mascar, ¿vale? Así es. Sí. De todas formas, estamos todavía innovando y precisamente el mes que viene en España Original, dos gastrónomos reconocidos de Castilla-La Mancha presentarán platos de pistacho maridados con vinos manchegos, el día 11 y 12 en la Feria España Original. Muy bien. ¿Qué va a ser dónde exactamente? Que va a ser en Ciudad Real. Ciudad Real, sí. Correcto. Habrá mucha gente que nos esté escuchando en este momento y que se esté haciendo una pregunta que te la voy a transmitir, a trasladar rápidamente. Yo tengo una tierra y me está interesando bastante esto del pistacho ecológico, pero no sé cómo empezar. No sé a dónde acudir, no sé quién me puede asesorar, no sé quién, bueno, de alguna otra manera conoce este campo con el propósito de que yo pueda lanzarme a la aventura de montar una empresa de agricultura ecológica, en este caso relacionada con el pistacho ecológico. ¿Cómo empieza esa persona? Ajá. Muy bien, pues desde la Asociación Promapel, repito, productores manchegos de pistacho ecológico, precisamente hemos elegido Sonseca como lugar idóneo, un enclave ideal para desarrollar nuestro próximo curso de creación de empresas del pistacho ecológico, que irá enfocado a precisamente pues qué tipo de forma jurídica, temas fiscales y todo lo que uno necesita saber para empezar a crear una empresa. Posteriormente, en el mes de junio, en torno a mediados de junio, tenemos otro curso también de 10 horas, de 2 días, en el cual se explicará todas las técnicas de agricultura ecológica enfocadas al pistacho, cómo además es una alternativa al cambio climático. Además de esto, desde Promape damos asesoramiento gratuito a todo aquel que nos lo solicite sobre tanto cultivo ecológico como producción ecológica de pistacho. Tenemos 4 formas de asesoramiento. La primera sería en nuestras oficinas, en Alcázar de San Juan, en el centro de empresas. La segunda es visitando la parcela. Si nos llaman, pues vamos a visitar la parcela para ver si reúne las condiciones o alguien que ya se haya iniciado y quiera que le asesoremos sobre el tema de injerto o de poda. Y tenemos también 2 formas de asesoramiento a distancia. Online, a través del correo asesoramiento@ecopistacho.com. O por teléfono, en cualquiera de los teléfonos que tenemos de asesoramiento, que son en lunes y jueves nuestro teléfono fijo, tenemos asesoría abierta de 4:30 a 9 de la noche, en el 926-548022 y el móvil 680-840798 o el móvil 689-401436. Correcto. Me ha faltado contar qué es necesario tanto para, o sea, es decir, quién puede venir a los cursos o al asesoramiento. Sí, pues vamos y completamos ya rápidamente con el perfil de los alumnos y te traslado un par de preguntas y como quiera que os están esperando para comenzar la charla, enseguida vamos concluyendo. Primero, perfil del alumnado para los cursos sobre agricultura ecológica, en este caso sobre el pistacho ecológico. Cuéntanos, Luz. Sí, tanto para cualquier acción de las que hemos comentado, para el asesoramiento, para realizar uno de los cursos, solamente es necesario 2 requisitos. 1, estar cotizando a la Seguridad Social, es decir, trabajar bien por cuenta propia, como autónomo o con cupón de agricultor, o por cuenta ajena, para una empresa, siempre que no sea de la Administración. Y residir en Castilla-La Mancha y acreditarlo. Es decir, para cualquiera de las acciones que hemos comentado, un curso, un asesoramiento, un material, hay que presentar cabecera de nómina, cupón de agricultor, el recibo de pago de autónomos y fotocopia del DNI acreditando que se reside en Castilla-La Mancha. Cumpliendo esos 2 requisitos, no es necesario saber nada de agricultura, saber absolutamente nada del pistacho. Nosotros ya, a partir de ahí, asesoramos desde el inicio hasta el final. Muy bien. Comenzamos a labrar nuestra tierra, comenzamos con todo el desarrollo del cultivo del pistacho ecológico y vemos rendimiento económico, ¿a qué plazo? ¿Medio, largo plazo, a corto plazo? ¿En cuántos años? Sí, como te comentaba, es el cultivo más rentable a medio, largo plazo que existe. Entonces, el pistacho se injerta sobre un pie autóctono, normalmente suele ser la cornicabra, que no tiene nada que ver con la aceituna cornicabra, es la cornicabra que existe en nuestros montes, la Pistacia terebintus. El tema más complejo es el del injerto y al tercer, cuarto año empezamos a ver pistachos, cuarto año ya podemos invitar a los amigos y quinto año, sexto, ya podemos empezar a coger. Digamos que al décimo año es el momento en el que el cultivo está ya en plena producción. Y para terminar, en general, la agricultura ecológica, ¿qué papel va a jugar en el nuevo modelo económico que saldrá después de esta crisis o de este cambio de ciclo, como algunos economistas están trazando, ¿no?, o están analizando? ¿Qué papel va a jugar la agricultura ecológica? ¿Puede ser una alternativa real, importante, fuerte para el nuevo modelo económico que va a surgir como consecuencia de esta crisis? Yo creo que es la única alternativa de futuro que existe. En primer lugar, porque parte que no se utilizan los recursos renovables. En segundo lugar, porque las cifras demuestran que es uno de los pocos sectores que está en alza. Por dar un dato, en el año pasado se produjo un incremento de producción ecológica en la provincia de Toledo de un 240%. en relación al año anterior. Hay una demanda enorme por parte de los consumidores porque buscan productos sanos, productos que conserven la naturaleza, productos que refuercen la salud. Y en estos momentos es uno de los pocos sectores que creo que está teniendo salida, auge y que va a más. Y Luz, al hilo de esto que estás comentando, ¿hay muchas empresas ya de este tipo por aquí, por nuestra zona, por Toledo, Ciudad Real? Sí, así es. Explotaciones en hectáreas, ahora mismo no tengo los datos. Te puedo dar datos generales de pistacho, unas 4.000 hectáreas. El año pasado ha habido en torno a 200.000 kilos ya en Castilla-La Mancha. Uh-huh. En producción ecológica, el incremento que ha habido el año pasado en relación al año anterior o años anteriores es totalmente exponencial. Cristina, estabas tomando apuntes, no sé si tienes algo que comentarle a Luz, algo que trasladarle, alguna cuestión, no sé. No, nada. Hoy la escuchamos a ella, que para eso tenemos el placer de tenerla. Bueno, pues no os entretengo más. Muchas gracias, Luz García Rojas, ingeniera agrónoma, forma parte de PROMAPE, esa asociación, ese colectivo de productores de pistacho ecológico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sea todo un éxito la conferencia que tienes abajo. Recordamos, aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala 2, y nos iremos viendo y nos iremos hablando paulatinamente durante estos años. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cristina, gracias por venir. Muchas gracias, David.